Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Bienvenidos, estamos en una emisión más de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Me da gusto poder saludarle y agradecerle que nos permita acompañarlo durante la siguiente hora y damos inicio con las noticias que semanalmente nos preparan y comentan José Ramón García y Ana Garza. Más adelante nos comparte Mayra Jaime la entrevista que realizó acerca de la energía termosolar. Después pasamos a la siguiente nota que nos trae Roberto Serrano acerca de las flores de Bach y el abandono. Ya para el final, nuestra sección favorita, Relatos de Sabiduría, donde daremos un paseo para reflexionar con la historia, la imparcialidad de Confucio. Todo el equipo igualmente los saluda e iniciamos con el programa. Noticias. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Las autoridades chinas han aplazado la 18ª Asamblea Popular Nacional al 8 de noviembre de 2012, pero el plan original para atacar peticionarios y vigilar a los disidentes no ha cambiado. Activistas de derechos humanos no tienen manera de detener la embestida de estas violaciones. Los residentes de Beijing dijeron a periodistas que el 2 de octubre, durante uno de los días del festival de mediados de otoño, había policías y hombres vestidos de civil en todo Tiananmen. Solo unos pocos turistas estaban por ahí. No había tanta gente en la plaza. En el pasado estaba lleno de gente y uno tenía un mal momento al alejarse después de mirar las flores. Pero no había nada este año, solo un gran cesto de flores. No tenía un ambiente festivo. Había muchos policías, policías armados, la policía especial y la policía en las calles de Tiananmen, que estuvieron intensamente viendo cada intersección. Las patrullas fueron especialmente muchas, algunos con la policía especial de motocicletas. Los ciudadanos comunes que conducen bicicletas les dieron un amplio rodeo. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la desaceleración económica mundial está empeorando. En su reporte Panorama Económico Mundial presentado en Japón, redujo las perspectivas de crecimiento para 2012 y que el PIB global crezca 3.3% frente al 3.5% previsto anteriormente. El hambre afecta cada día 868 mil millones de personas en todo el mundo, una de cada 8 personas que habita el planeta. En África, la malnutrición sigue aumentando y afecta ya a 234 millones de personas, 64 millones más que hace 20 años. El ex mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriel, fue sentenciado a 18 meses de prisión, acusado por robo con agravantes de documentos privados del Santo Padre y de entregarlos a un periodista. En Japón, el primer ministro Yoshihiko Noda visitó la central nuclear de Fukushima para observar progresos en las labores de desmantelamiento de la planta. Se estima que los operarios de Fukushima tardarán 40 años en desmantelar y descontaminar la planta. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, recibió el reconocimiento de gobiernos latinoamericanos por su triunfo en las elecciones del domingo, donde logró su reelección. Se anunció el Premio Nobel de Física 2012. El galardón será entregado al científico francés Serge Haroche y al estadounidense David Wineland por sus aportaciones en el campo de la física cuántica. El comité destacó a ambos por sus revolucionarios métodos experimentales que permiten evaluar sistemas individuales de iones y protones. Ecología. Un joven mexicano le ha dado un uso alternativo al cartón. Lo transforma en muebles sustentables. Tras un breve proceso, el material reciclable se convierte en libreros, contenedores de basura y escritorios que soportan una carga distribuida de 130 kilos. Ciencia y tecnología. Científicos en Ecuador buscarán medir el campo magnético de la Tierra, el cual sirve de defensa natural frente a las tormentas solares. El experimento se llevará a cabo a través de un aparato de alta sensibilidad que instalarán a 40 kilómetros al norte de Quito y que se unirá a una red de 68 equipos adicionales. Deportes. El delantero argentino Lionel Messi se mantiene como el mejor goleador del mundo 2012 con 19 anotaciones. Le siguen el brasileño Neymar da Silva, el portugués Cristiano Ronaldo y el colombiano Radamel Falcao. Serena Williams continúa avanzando en la clasificación de la WTA. La tenista estadounidense ocupa la tercera posición solo detrás de María Sharapova y la bielorrusa Victoria Azarenka, quien se mantiene en el primer puesto con 10.995 puntos. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. De regreso, estarán de acuerdo en que el fuego es la manifestación más potente de energía y las antiguas leyendas narran su procedencia divina. La historia de la energía termosolar se enfoca en China y en la antigua Grecia. Las personas utilizaban los rayos solares con espejos o vidrios para encender fuegos. Durante la guerra utilizaban la misma técnica para prender fuego a los barcos enemigos. Y a principios del siglo XX ya se habían inventado máquinas simples que funcionarían a partir de la concentración del calor y del sol. Y Frank Schumann desarrolló la primera estación termosolar de bombeo en Egipto. Ahora vamos contigo, Mayra, para más detalles acerca del tema. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, pues hoy estamos con Marisela Román, licenciada en Relaciones Internacionales de aquí de Sky Green, ¿verdad? Estamos aquí con ella para platicar sobre cómo podemos cuidar de nuestro medio ambiente, tratar de reducir las emisiones de gas, evitar el efecto invernadero, cuidar nuestro ambiente y utilizar energías renovables. Bienvenida, Marisela. Muchas gracias, Mayra. Buenos días. Marisela, platícanos cómo nació esta inquietud de Sky Green. Bueno, nuestros equipos de aire acondicionado híbridos termosolares nacieron con la idea fundamental de, bueno, ayudar al medio ambiente y a través de recabar información sobre el uso de energía. Nosotros nos dimos cuenta a través de muchos estudios que hay, donde se menciona que el 98% de la energía que el ser humano utiliza es energía fósil, energía que contamina. Entonces, de este porcentaje hasta el 2009-2010 ha crecido la utilización de energías renovables a 1.5% en este año. Bueno, ese 1.5% que se encuentra la fotovoltaica, la eólica, la geotermia, solamente el 0.5% es energía termosolar. Eso quiere decir que realmente la energía que nosotros aplicamos es la que menos se utiliza. Y es por esa razón que nosotros nos hemos dado la tarea a fortalecer esa, digamos, esa especie de energía limpia. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos sobre energía termosolar específicamente? Porque hemos escuchado de energía solar, energía eólica, fotovoltaica, etcétera. ¿Cuáles serían las características específicas? Bueno, la energía termosolar es muy, muy antigua y su aplicación la conocemos fundamentalmente en los calentadores de agua. En este caso, nosotros sí también calienta, pero en este caso un refrigerante que utiliza el aire acondicionado. El significado de termo viene del griego termos, literalmente calor del sol. Eso es lo que se entiende por energía termosolar. Y en este caso nosotros le estamos dando la aplicación a equipos de aire acondicionado porque de acuerdo a la CONUE, en los lugares donde se utiliza aire acondicionado es el 44% de consumo eléctrico. O sea, si en casa tenemos un equipo de aire acondicionado, es lo que más vamos a estar consumiendo y por lo tanto es lo que más vamos a estar pagando en nuestro recibo de luz. Si no tenemos un equipo de aire acondicionado, bueno, quedaría como en primer lugar de alto consumo la iluminación. En este caso, sí estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque justamente este efecto invernadero lo ocasiona el primer elemento electrodoméstico que tenemos en casa, que es aires acondicionados, en caso de tenerlo, por supuesto. ¿Y qué pasa? Si utilizamos equipos de aire acondicionado contaminantes por su refrigerante, que es un R22, y por su alto consumo en watts, generando nuevamente este calentamiento global, y es un círculo vicioso que al calentar el planeta, pues hay lugares como en la Ciudad de México donde no ocupábamos o necesitábamos aires acondicionados, ahora ya los necesitamos. Ya tenemos 2 años que las temperaturas se han elevado en la Ciudad de México y por lo tanto se han elevado la venta de los equipos. Pero lo que estamos buscando es justamente evitar primero la venta de estos equipos contaminantes y con nuestros equipos ya, bueno, colocar un granito más en la ayuda del planeta para que nuestros equipos que son ecológicos y de bajo consumo ayuden a reducir el calentamiento global. Y bueno, y entre muchas otras ciudades como, no sé, Mexicali, que ahí sí definitivamente por las zonas geográficas, pues es un lugar con altas temperaturas. La parte norte del país, bueno, sureste, bueno, en varias zonas del país donde se requiere el equipo, pues tratar de hacer la sustitución. Y bueno, y también ya hay métodos para poder sustituir solamente el refrigerante, pero el tema es aquí utilizar equipos de refrigeración de bajo consumo que podamos ahorrar en nuestro recibo de luz un 50% o más, dependiendo del caso. Pero sí, aquí los dos temas es bajar el los efectos invernaderos que hay en el planeta, bajar lo que es todo el nivel de contaminación que se genera y por lo tanto el calentamiento global y pues bajar su recibo de luz, ¿no? Que es un 50%. Entonces, de esta manera, bueno, entendemos que la aplicación de la energía termosolar sí beneficia al planeta y sí beneficia el bolsillo de muchas personas que utilizan equipos de aire acondicionado que en algunas zonas, como en Cancún o en el norte, en Tamaulipas, llegan a pagar hasta 4,000 pesos de luz por concepto de calefacción o de equipos de refrigeración. Ok, perfecto. Pues es mucho lo que se colabora con este proyecto de Sky Green. Y bueno, pues nos vamos a un pequeño corte y vamos a seguir platicando con la licenciada Marisela. Y no se vayan, regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, pues ya estamos de regreso con la licenciada Marisela Román, licenciada en Relaciones Internacionales, y bueno, su proyecto que está brindando mucho a la ecología en México se llama Sky Green. Y bueno, síganos platicando sobre todos sus, en especial ahora sobre sus productos que son termoeléctricos y que reducen las emisiones de gas. Sí, Mayra, con mucho gusto. Mira, además del aire acondicionado híbrido termosolar, también tenemos una línea que le llamamos ecoproductos. En ella se encuentra, por ejemplo, una lámpara de mano solar con tres paneles y tres luces tipo LED. Hemos llegado a tener también rasuradoras solares y, bueno, luces solares tipo LED que vienen con una pequeña estaca que se coloca en los jardines, en su árbol de Navidad, en las marquesinas, en las ventanas. Y bueno, son muy accesibles, muy duraderas, tienen un año de garantía. Y también tenemos un radio AM/FM solar y de dínamo y que puedes conectar también directamente a tu luz. O sea, este está garantizado que siempre vas a tener un radio AM/FM, vas a tener una parte donde puedes conectar y cargar tus celulares de una manera parcial. Y también tiene una lámpara. Este es un multifuncional que la verdad yo se lo recomiendo en cualquier parte, con cualquier persona. Es de muy buena calidad, eso quiero que les quede muy claro. Tiene muy buena calidad y un año de garantía. Y tenemos una línea muy interesante, son unos calentadores europeos con certificaciones de seguridad, que eso es muy importante tener en casa. Un calentador solar que les puede hacer un ahorro desde el 80%. Con excelente calidad, con 20 años de vida útil. Y por último, quisiera hablarles de los sistemas fotovoltaicos. En estos sistemas nosotros podemos hacer adaptaciones de acuerdo al requerimiento del cliente. Por ejemplo, si ustedes consumen 4,000 pesos bimestrales y me dicen, yo quiero reducirlo a 1,000 o a 2,000 pesos. Se adecua un sistema para su casa. O me dicen, yo solamente quiero dejar de pagar la iluminación de mi casa. Se adecua un sistema. Es muy flexible en los sistemas, tanto en inversión como en producción. Ya es lo que requieran ustedes como clientes. Con todo gusto, nosotros les podemos hacer cotizaciones. Muy bien, pues todas las ideas que nos presentó pueden aplicarse en nuestro hogar, como por ejemplo me llamó también la atención las lámparas, las pueden colocar dentro de casa, fuera de casa o en el árbol de Navidad, ¿cierto? Sí, esas lámparas. Tenemos una variedad impresionante de lámparas, solares o bueno, también hay tipo LED, de los dos tipos. Y los invito a que puedan ver en la página www.skygreen.com.mx o nuestros teléfonos en la Ciudad de México 2733-2917. Tenemos distribuidores en Veracruz, en Tabasco, en Guadalajara, en Sonora, en Tamaulipas, en Guerrero, en Cancún, en Oaxaca, así que si no pueden adquirirlo aquí directamente con nosotros, lo pueden adquirir con nuestros distribuidores, que amablemente nosotros les podemos proporcionar a través de nuestra página web. Gracias. No, muchísimas gracias, al contrario, por compartir todos estos productos y que, bueno, nos traen un beneficio a nosotros y a la naturaleza, al medio ambiente. Muchísimas gracias, Marisela. De nada, un saludo a tu público, Mayra. Gracias. Hasta luego. Gracias por la nota, Mayra, y agradecemos el tiempo que nos brindó la licenciada Marisela Román. Muy buen trabajo el que están realizando. Sabemos que los principales recursos energéticos que utilizamos son limitados y se agotan a medida que se usan, además de provocar un gran impacto ambiental. Y qué buenos artículos nos ofrece SkyGreen, como el cargador para los aparatos de comunicación o el radio linterna, o qué tal el artículo para las luces navideñas, que en poco tiempo ya estaremos en temporada. Una excelente forma de no emitir CO2 al ambiente, ¿no les parece? Aparentemente son poco rentables, pero tienen unas ventajas que de momento no se ven, pero que van a ir marcando el cambio para auxiliar a nuestro planeta que se encuentra en aprietos. ¿Es usted parte del cambio? Porque cada persona emite determinada cantidad de CO2 al ambiente. Si usted entra a la página de SkyGreen, tienen una calculadora. siga las indicaciones y verá de qué estamos hablando. Por eso hay un creciente interés en el desarrollo de nuevas tecnologías. Y con estas alternativas se tendrá la ventaja de ser poco contaminantes. Por eso también la llaman energía limpia. Y con esto volvemos al inicio. Gran parte de la historia de la civilización puede escribirse en función del uso y dominio crecientes de la energía. Terminamos esta parte con la siguiente frase. La energía no puede ser creada ni destruida, pero puede ser transformada de una forma en otra. Esto es igual a energía termosolar transformada en aparatos que ayudan al ser humano a tener una mejor vida sin dañar su entorno. Nos vamos a una pausa. Este amor sobra tanto dentro de este corazón, y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto Estás escuchando Sonido de la Esperanza. vas a darme calor igual que un sol. Y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico. Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti, que todo el mundo cabe en el teléfono, que no hay distancias grandes para nuestro amor, que todo es perfecto cuando te siento tan cerca. Kilómetros, tiene un secreto que decirte mi dolor. En cuanto cuelgues el teléfono, se quedará pensando mi corazón, que todo el mundo cabe en el teléfono. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos vamos a la nota acerca del abandono. En nuestra vida experimentamos multitud de sensaciones que nos despiertan sentimientos y emociones. Uno de ellos es el sentimiento de abandono. Existen diferentes tipos, pero el más importante es el que nosotros creamos y venimos cargando desde tiempos inmemoriales. Escuchemos esta interesante entrevista. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y el día de hoy nuevamente nos encontramos con la terapeuta Magaly Mir, quien tiene 20 años como terapeuta floral. Y Magaly, me he percatado de que algunas personas, a pesar de que viven rodeadas en su ambiente laboral, con su familia, con sus seres queridos, en el fondo hay una sensación entre el abandono y el no sentirse querido. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Magaly? Hola Roberto, gracias una vez más por permitirme estar en tu programa. Agradezco mucho la oportunidad que nos das para poder hablar un poco más acerca de las flores de Bach, que son realmente una maravilla para curar el alma, ¿no? Pues mira, efectivamente tienes razón. En el tema del abandono, el no sentirse querido, pues es algo que casi todos tenemos, es algo con lo que vivimos casi todos los seres humanos. Yo creo que no necesariamente esta sensación viene de, solamente de esta vida, creo que lo venimos cargando desde hace muchas, muchas vidas. Pero básicamente esta sensación se empieza a producir, pues yo te diría casi desde la concepción, casi desde el útero, porque en muchas ocasiones hay situaciones que el ser humano vive en el que no está listo o que no está preparado para tener un bebé, y a la hora que se embaraza pues puede haber una serie de inconformidades, o puede haber una serie de desamores o de rechazo al niño, o simplemente el no poder en ese momento estar listo para poder tener un bebé. Y ya desde ahí empezamos a hacer las formaciones que nos llevan a tener las sensaciones de abandono, de no sentirte querido, de rechazo, que esto lo vamos arrastrando pues día a día, momento tras momento. Hoy en día entonces, por ejemplo en el trabajo, ¿no?, que estamos 8 horas, pero en el fondo hay gente que está sola, ¿o que hay un vacío interno? Pues mira, lo que siento es que siempre vamos a decir que estamos en un momento en el que actualmente estamos todos tan ocupados, estamos tanto tiempo en las cosas que tenemos que hacer, que nos olvidamos y no podemos percibir cómo está nuestro entorno. Esta sensación de vacío y de soledad, te podría decir que pues domina la vida de muchos, muchos seres humanos, más de los que nos imaginamos. Y a través de las flores nosotros podemos ir ayudando a poder llenar ese vacío, poder quitar ese sentimiento de soledad, porque al final de cuentas son sensaciones con las que vivimos. Y después se va reproduciendo y reproduciendo, y uno tiene la necesidad de regresar a ese círculo vicioso que nos hace sentirnos cada vez más solos, con ese sentimiento de no sentirnos queridos. Y lo que al final nosotros necesitamos es como reconstruir el amor, pero el amor a nosotros mismos. Nosotros vivimos a través fundamentalmente del egoísmo, en el cual nuestras carencias afectivas queremos que sean llenados por terceras personas. Lo que nosotros no sabemos es que la única forma de llenar ese vacío y esa soledad es a través de conquistar el amor a ti mismo. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang. Muy bien, pues estamos de regreso, estamos hablando acerca del abandono y el no sentirse querido. Magali, acabas de dar con algo, pienso que es muy interesante, y me gustaría que nos compartieras cómo podemos reconstruirnos a nosotros mismos, de qué manera podemos reconquistarnos o querernos a nosotros mismos. Gracias, Roberto. Mira, ahí es donde intervendrían las flores de Bach precisamente. Nosotros contamos con una cantidad de flores que son inimaginables, y el beneficio que nos da cada uno de nosotros es tan grande que es difícil de ponerlo en palabras, pero voy a tratar de decirte. Hay flores que nos ayudan a poder reconstruir el amor maternal internamente, tanto el maternal como el paternal. Y a través de ir pudiendo quitar las carencias afectivas con las que hemos vivido, que se quedan como en un disco duro, como en una computadora tiene su disco duro, nosotros los seres humanos también tenemos un registro como si fuera un disco duro, en donde están marcadas, tatuadas como hasta en los huesos, esta sensación de desamor, esta sensación de abandono, esa sensación de no sentirse querido. Estamos buscando llenarlo, como te decía anteriormente, a través de terceros. La única forma es pudiendo reconstruirnos internamente y aprendiendo a amarnos, aprendiendo a respetarnos, a querernos. Se dice muy fácil, pero para eso existen las flores. Las flores que van a ir haciendo una nutrición desde la parte más, como desde la parte más interna y desde nuestra parte más pequeña, que es donde se van fraguando todos estos sentimientos y estas sensaciones. Tenemos una cantidad de flores que nos ayudan a poder sanar esos vacíos, irlos llenando y gota a gota ir pudiendo recolectar el amor que nosotros necesitamos. No lo tenemos que proporcionar nosotros mismos. En la medida en la que tú puedes proporcionarte ese amor a ti mismo, es en la medida que vas a poderlo dar. De lo contrario, seguimos viviendo bajo el egoísmo que solamente necesita y solamente quiere que el otro te quiera, que el otro te necesite. Y vamos construyendo relaciones en las cuales tenemos comportamientos que no son los más adecuados como seres humanos. Y es parte también del respeto, ¿verdad? Nosotros mismos y el querernos y aceptarnos tal como somos, ¿cierto, Magali? Sí, correcto. Las necesidades son las que nos hacen tener comportamientos erráticos, ¿no? Exigirles a los demás lo que nosotros no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Y de esa manera se va generando un hueco muy grande en nosotros, y esto es lo que genera el egoísmo. Y para mí, ¿qué es el egoísmo? Pues es la falta de amor a ti mismo, ¿no? Es el necesitar tanto de los demás que no te das la oportunidad de poderlo hacer para ti. Muy bien, Magali, pues lo importante es aceptarnos, querernos, respetarnos. Y si en algún momento nosotros necesitamos ayuda externa, ayuda psicológica, que es muy válida, por supuesto, y necesaria en sí, así lo vemos, ¿en dónde te podemos encontrar, Magali? ¿Nos pudieras comentar? Claro que sí, Robert. Yo te dejo mis teléfonos para cualquier persona que lo solicite y podemos dar una cita y podemos atender personalmente a los pacientes que quieran o que necesiten ayuda, ¿no? Muy bien, pueden ustedes contactarnos en cabina y pues les agradecemos mucho. Muchas gracias, Magali, por haber nuevamente tomado nuestra entrevista. No se pierdan, dentro de poco vamos a hablar acerca de la codependencia, algo tan importante hoy en día. No se lo pierdan, les agradezco. Mi nombre es Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Que tengan un excelente día. Gracias, Roberto, por la nota y a la señora Magali Mir, terapeuta experta en el tratamiento de flores de Bach, y sus comentarios acerca de cómo tratar el sentimiento de abandono. Siendo una emoción aterradora, las personas la pueden experimentar en mayor o menor grado. No es un sentimiento agradable. Cuando falta amor, estamos siendo atacados por sentimientos negativos interiores. Esto trae una sensación de abandono, aislamiento, sufrimiento, y comenzamos la lucha por ser aceptados, amados. Pero primero debe venir de ti. Reconcíliate contigo mismo y tu meta debe estar puesta en encontrar tu unidad interior, tu corazón. Con las flores de Bach recomendadas por la terapeuta, te ayudará a discernir entre los estados de ánimo que originan el problema manifiesto, como miedo, pérdida de control, impaciencia, frustración, y a través de las flores como catalizadores, pues ayuda a clarificar las ideas. Pronto sabrás a qué has venido y seguidamente empezarás a alinearte cada vez más con el sentido de la misión de tu alma. De esta forma aprendes a vivir en armonía, comprendiendo a tus semejantes y reconociendo el derecho de cada alma a ocupar un lugar en el mundo con alegría, gozo y una enorme sensación de amor dentro de tu corazón. La esencia filosófica del médico inglés Dr. Bach es: cúrate a ti mismo. Continuaremos con relatos de sabiduría después de esta pausa. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Oh,